breves instantes comenzará Comunes en Radio Círculo, el programa sobre cultura y conocimiento libre, en el 100.4 de FM y emitiendo por streaming en www.radiocirculo.es. Buenas tardes, hoy como siempre la configuración de comienzo del programa ha vuelto a cambiar. Esta vez Nacho está atascado en algún punto indefinido entre la Cibeles y el metro de Sevilla, pero por fin volvemos a tener aquí en el estudio a Elena Cabrera. Buenas tardes, Elena. Muy buenas, qué gusto volver a mí. Ya por fin, además, ya como ya eres fija en el programa, como comentamos Nacho y yo. Pensé que me habíais despedido, algo escuché. Que va. Además te hemos ascendido, eres la Anacurra de la cultura libre. Empezaste como la Belén Esteban del Copyleft, ¿no? Sí. Y esto ya es como algo mucho más amplio, eres la Anacurra de la cultura libre. ¿Cómo te sientes? Bueno, parece que me da más dignidad, pero aún así me quita friquismo, así que casi prefiero ser lo primero. Bueno, la tú. Belén Esteban de la cultura libre, del Copyleft. Bueno, tú ya puedes elegir luego ya el apelativo que más te gusta. Además hoy no vengo con chándal, así que quizás sea mejor lo de Anacurra. Bueno, pues te parece, comentamos el sumario de hoy. Muy bien. ¿Tú qué nos has traído? ¿Vuelves con un poco común? ¿Has cambiado de sección? ¿Le has cambiado el nombre? ¿Se mantiene todo igual? ¿Cómo vas a enfocar este año tu sección? Hoy la sección poco común se va a llamar Común Poco. Va a ser una sección corta. Y va a ser una sección de poco común, bastante poco común, en realidad. Yo me he perdido un poco ya, ¿eh? No sé si los oyentes lo tendrán claro. Esa es la intención. Vamos a intentar que sea una reflexión con algunas pistas sobre cosas que pueden estar ocurriendo alrededor de la creación de micromundos. ¿Para qué pueden servir? ¿Si son necesarios? ¿Y dónde podemos encontrarlos? Para que la gente empiece a pensar en microvisión. Eso es el contenido del poco común de hoy, al cual seguirá un index sonoro. Sí, que yo ya sé de qué va, tengo información privilegiada. Va a haber Nacho no le tenemos todavía en el estudio, esperemos que llegue, más que nada porque además él trae parte de la música. Y sin él, pues la verdad que esto no sería lo mismo, ¿verdad, Elena? Uh-huh. Nos divertiríamos más. Claro, con ese gracejo y desparpajo que tiene el asturiano, nuestro asturiano favorito. Bueno, pues Nacho en su index sonoro nos va a hablar de FFmpeg, que es una serie de librerías que utilizan muchos programas para el tema de edición de vídeo en software libre. Uh-huh. Lo hemos tratado ese tema alguna vez, también tratamos el software denominado OpenShot, que además OpenShot lo que lleva por debajo es FFmpeg, pero bueno, Nacho se ha hecho un trabajo de documentación muy bueno y quería comentar algunas cosas al respecto. Y después pues entrevistaremos por teléfono a Eduardo Arcos, que es el autor de una web de referencia que es Alt1040, y la verdad que nos apetecía desde hace tiempo bastante hablar con él, y además, coincidencias de la vida, justamente hoy hay un artículo en El País que se llama Asalariados del Blog, hablando de la gente que consigue profesionalizarse y sacar dinero de las iniciativas que hacen en blogs con contenidos propios. Entonces, pues vamos a hablar con él pues de Alt1040, del resto de blogs que él tiene, de una red de blogs que creó hace tiempo, y bueno, también, ¿por qué no?, del artículo en El País. Y luego acabaremos pues con un acto, para comentar la agenda, un acto que tendremos esta tarde en el Media Lab Prado, es decir, de hecho, en cuanto acabe el programa yo me iré corriendo para allá, que es sobre nuevas economías de la cultura y empresas del Procomún. Pero bueno, eso ya lo comentaremos al final del programa, junto con las otras cosas de agenda que queráis comentar tú, Elena y Nacho. ¿Te parece? Muy bien, empecemos. Pues vamos a empezar con un tema, para no perder las buenas costumbres, y hoy vamos a poner un disco, al igual que hace tiempo, Wilco con ¿cómo se llama este que sacó el disco? Que se llama Mermaid Avenue, que era de canciones inacabadas, inconclusas de Woody Guthrie. Sacaron un disco completando las canciones, que la verdad que estuvo muy bien, y ahí los amigos del fallecido Jeffrey Lee Pierce, que era el líder de Gun Club, pues han hecho una cosa similar, ¿no? Le han acabado de realizar temas que estaban en demos o está solamente la letra, o versiones alternativas de algún tema, como ha hecho por ejemplo Debbie Harry con Lucky Jim, y ha sacado un disco en la casa alemana Glitterhouse que se llama The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project, We Are Only Riders, y de ese disco pues vamos a ponernos un corte, que es con lo que abre el disco, que es un tema de Nick Cave llamado Rambling Mind. Sur le toit, pas sûr de toi, regarde en bas, les sirènes sont là. La gravité entre nous deux. J'ai tellement froid, je t'entends pas. D'un autre toit trop loin de moi. Un précipice, encore une fois. Un battement d'aile suffirait. Les feux de détresse ont brûlé mes yeux. Et dans mes bras, le sang trop froid. S'éloigne autour de courants d'air ascendant. Se retourner vite pour repartir, ne pas courir ou tomber. Une éclaircie, une illusion dans ta voix, les suprêmes soins. Au bord du vide. Es mentira. Lo que ha dicho David en gran parte es mentira. No digo yo que tenga la intención de engañaros, solamente que quizás en su cabeza confluye realidad y ficción de una manera peculiar. Él puede realizar, en lugar de reportajes, lo que Robert Juan Cantabella, o quizás deberíamos decir Escargot, llamaría aportaje. Es decir, cree que está realizando un reflejo de la realidad, como si fuera el periodismo convencional, y en verdad se lo está inventando todo. Él está contando su vivencia personal como periodista de un gran acontecimiento, pero en realidad está mezclando drogas, alcohol y lo que él quisiera que fuera real. Pues ese fundamento del aportaje de Escargot, o también llamado punk journalism, es lo que le gusta realizar a David, y por eso se ha dicho que esto que estoy escuchando es de Debbie Harry, pero en realidad es Pierre Normal, que es un grupito francés que hace esta electrónica bizarra que a mí me gusta. Además estamos en la sección poco común, por lo cual tiene sentido que la primera canción forme parte de mi micro universo musical, que es de eso de los que os quiero hablar, de la necesidad de micromundos, o si no la necesidad, la creación espontánea de micromundos al albor de micromedios, microvidas, microexistencias, micronecesidades. Y venía en un coche viniendo para acá, aislada de los demás, por la música que estaba sonando en el coche, podía ver la ciudad pasar, ¿no? Y parecía una cápsula de aislamiento y me permitía aún pensar mejor en los pequeños acontecimientos artísticos y culturales que van a suceder en el mundo exterior y que en cambio te importan bien poco cuando ves un taxi a velocidad de crucero surcando una ciudad. Por ejemplo, en la calle Espíritu Santo hay un escaparate de un espacio multiusos que tiene instalado en el escaparate un espejo doble con el dibujo de una mujer barbuda o una figura humana barbuda. Y si tú te colocas en el escaparate como si estuvieras viendo algo que quisieras comprar, como si fuera una tienda, te estás viendo reflejado a ti mismo con barba. Y como si estuvieras convertido en eso, en una atracción de feria casi, ¿no? En un reflejo de un personaje extraño que eres tú y no lo eres. Ese tipo de acontecimiento artístico para mí es microarte, que no tiene nada que ver con algo que puede o no puede suceder en Madrid, por el debate que está habiendo y la controversia con los galeristas, que es Arco, que es para mí una feria monstruosa que me da mucho miedo y que creo que a un nivel personal no satisface a la gente y no le sirve para nada, que eso forma parte de la industria y el mercado del arte. Pero las personas que viven especialmente en las ciudades necesitan un componente de belleza y de vivencia artística para poder sobrevivir al día a día de la ciudad occidental, cosmopolita, y es necesario que haya pequeñas piezas de cultura, a ser posible cultura libre y también gratuita, que esté ubicada en espacios extraños y novedosos, ¿no? Como por ejemplo este escaparate. Y es algo que lo hace muy saludable. Es curioso también, es algo que a mí me gustaría ahondar mucho, la abundancia del microrrelato y de la micronarrativa últimamente, aunque residente en medios antiguos, ¿no? Medios que no son micros, medios que son macro, como por ejemplo la industria editorial. Hay muchos creadores de microrrelatos, por ejemplo, ayer veíamos el inicio de lo que han querido llamar Twitter novela en internet. Sabía que iba a ir por ahí. Lo estaba viendo. Si algo micro tiene que salir Twitter en algún momento. Ahí está. Twitter. ¡Pi! Al final vamos a acabar usando Twitter como una palabra para denominar cualquier sistema corto, ¿no? Como si fuera el Rimmel. Como googlear. Como googlear, exacto. Y acabará monopolizando, ¿no? Y acabará al final llamándose Twitter, lo que sea, la realización de textos cortos de 140 caracteres o acciones cortas también. Así que dentro de los promotores de la Semana Negra de Barcelona, que se llama BC Negra, hay una iniciativa que es esta Twitter novela que se llama Serial Chicken, que está realizando un periodista y escritor llamado Jordi Cervera y que se ha iniciado con una breve línea y que ha tenido un último episodio, un último capítulo ayer por la noche que dice: centrémonos en el escenario, un taxi en el centro de Barcelona a una hora decente y en medio de un concierto de Depeche Mode, complicaciones. Y David pone: sabía que iba a salir Depeche Mode por algún lado. No sabía, pero ahora sé por qué has traído el contenido de esa puesta de Depeche Mode. Es justo la inversa. Ha sido casualidad, no tenía nada que ver. Yo quería hablar de esto igualmente, pero justo mencionaba Depeche Mode. Claro, entonces como que así estás más motivada. Sí, exacto. Forma más parte de mi microuniverso. Y Jordi Cervera quiere realizar esto que llama Twitter novela, que no creo que deba llamarse Twitter novela, porque una novela es un género diferente que necesita de un desarrollo mucho más largo. Está realizando esta narración de género negro en capítulos condensados, sino que tienen sentido en sí mismos. Es decir, que cada uno es un microrrelato a pesar de ser un episodio. Si esto que os he leído ahora mismo lo queréis entender y darle un par de vueltas, podría ser una narración en sí misma sin necesidad de saber qué pasó antes y qué pasó después. Pero el caso es que él está desarrollando esta narración que en principio sí que va a algún lado y que tiene que acabar el 5 de febrero y que luego va a llevar a un punto, a un momento donde se mezcla con el mundo real, ese macro del mundo editorial y demás, y será publicado en papel y con tapadura y demás. Así que es como si siguiéramos teniendo mucho miedo a movernos únicamente en micromundos, en microespacios, y pensáramos que nadie nos va a tomar en serio si no convertimos esos microargumentos en macroargumentos. Y esa es más o menos mi reflexión sobre, mi aportación a todas aquellas personas que piensen que los pequeños mundos no sirven para mucho y que tienen que ser defendidos por unas escalas mayores, ¿no? Y que todos estos creadores que ahora mismo están defendiendo los espacios pequeños deberían también hacer una reflexión sobre qué licencias y qué respaldos tienen a las obras que están creando, ¿no? Y no esperar a que sean recopiladas por editores y den el paso a lo que ellos quieren llamar mundo real. Es decir, que ladrillo a ladrillo, como se construyen las casas a ladrillo visto, pues se podrían defender mejor pues eso, los pequeños mundos. Hay una obra en el Reina Sofía que se inaugura hoy, de Francisco López, que he tenido la ocasión de visitar y que es una maravilla, que está instalada en un pasillo. Y eso es a lo que me refiero con los pequeños espacios o con los microespacios, ¿no? Y la obra además dura muy poquito, dura 11 minutos. Y tú vas ahí, entras dentro de ese pasillo que está a oscuras y es como un búnker, y te sientas dentro y escuchas los ruidos y no tienes nada más que hacer, más que estar ahí escuchando cómo circulan los ruidos y cómo rebotan en el metal. Estás ahí, lo escuchas, te quedas el tiempo que quieras y luego te vas. Y ya está, no hace falta mucho más. Hasta aquí la sección común, coma. Poco. Oye, lo de la anterior novela, de todas formas, no difiere en lo más mínimo de lo que históricamente eran los folletines, orientados al western, a la novela negra o a la novela romántica, ¿no? Que es decir, que eran relatos en sí mismos autoconclusivos, pero que luego formaban parte de un trabajo mucho, mucho más grande, ¿no? Cuando una vez que se reunían, que luego también esa fórmula es lo que se utilizó con el origen del cómic, que era lo que se llamaban los pulps, que eran las tiras diarias de 3, 4, 5 viñetas como mucho, que luego juntarse dio el origen a los cómics, ¿no? Así que esto de las Twitter novelas remite un poco a eso, ¿no? Esas publicaciones que salían semanalmente o no sé si de semanal o quincenalmente en determinado tipo de publicaciones, que luego se juntaban y daban novelas. Uh-huh. Lo único que lo que cambia es el medio de difusión, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Sí, pero si te das cuenta, hay un salto de tiempo, porque ahora mismo lo que estamos imbuidos es en serializaciones que no son autoconclusivas, sino que acaban siempre en un cliffhanging, como por ejemplo cualquier capítulo de cualquier serie actual a los que todo el mundo está enganchado, ¿no? O no sé. Nacho, o no. Nacho es raro y no. Hola, buenas tardes, Nacho. Hola, buenas, ¿qué tal? Nacho no es de series. Nacho no ve Lost, es el único. No, la única persona del mundo que lo intenté, pero no. Has intentado tantas cosas en la vida, ser puntual, ver Lost y nunca lo consigues. No, fracasos tras fracasos, igual que en comunes. ¿Ves? Pues todas estas serializaciones actuales lo que pretenden es enganchar y no permitir la liberalización del lector una vez acabado ese pequeño episodio autoconclusivo. Por eso es una cosa muy de modé, creo yo, igual que los folletines. O sea, el tener la posibilidad de quedarte ahí o seguir es algo ante lo que los creadores o los inversores en cultura no quieren apostar, porque no quieren perder la posibilidad de tener un oyente o un espectador la semana que viene. Así que yo creo que es una buena apuesta lo de la autoconclusión, ¿no? Algo que es lo contrario a las hipotecas, ¿no? Pues es el apoderarte de el minuto que estás viviendo en un hecho cultural o fantasioso y disfrutarlo durante ese minuto y no necesitar más. Es como un, no sé, como un haiku, como la belleza de un SMS. No puedo ponerme a escribir mi novela porque estoy escribiendo un SMS a alguien. Bueno, pues esa SMS quizás merece la pena ser escrito más que una novela. El mileurismo rampante que sufrimos Nacho y yo hace que nos impida comprender del todo el paralelismo con lo de eso de la hipoteca, ¿no? Bueno, nos queda un poco, sí. Nos queda un poco lejos, pero bueno. Bueno, pues estamos aquí en Comunes, ya estamos con el equipo al completo. Antes metí la pata estrepitosamente y efectivamente pues era lo que sonaba. Al principio hice alusión de un disco homenaje a Buddy Guthrie, que era de Wilco, y no me acordaba con quién lo habían sacado. Era con Billy Bragg, que además estuvo tocando en Madrid recientemente. Y ahora sí, además ahora ya tenemos a Nacho y nos ha traído el recopilatorio, así que vamos a escuchar a Nick Cave con Rambling Mind y luego ya vamos con la... ¿Estás seguro de eso? Yo creo que sí, porque Dani es nuestro técnico favorito y sabe que tiene que poner el recopilatorio que ha traído Nacho, y de ese recopilatorio tiene que poner la 1, exactamente, vale, Rambling entonces. Mind, y entonces y posteriormente pues ya iremos con esa sección ya mítica, la gente que está esperando, que es el Index Sonoro. No me has cambiado el contenido del Index Sonoro de hoy, ¿no? No quería sorprender. FFmpeg, ¿no? Vamos a hablar. Sí, porque te has puesto un reto hoy, esta mañana me has puesto. He dicho, venga, anda. Sí, es que no está mi jefe y las mañanas dan para mucho. Pues vamos con Nick Cave y el homenaje al fallecido y genial Jeffrey Lee Pierce. Life is full of many roads you need. choose which way to go. You'll come and come to ride that road, and in the hands of God, for your soul. In the hands of God. There once was a man who spoke no fear. He searched for truth to bring him near, and off he went to ride that road. He had a rambling soul and a rambling mind. Soy en Index Sonoro, vamos a hablar acerca de FFmpeg y los distintos entornos gráficos para esta herramienta. Los distintos programas en sentido clásico, en el sentido que muchos conoceréis, al menos en el sentido clásico popular, programas que te instalas y abres una ventanita y puedes gestionar tu aplicación, de, en este caso de conversión de vídeos, pues las distintas variantes que hay que tiran de la librería de FFmpeg, que es una librería multiplataforma y que sirve para la conversión y el streaming de audio y vídeo. Incluye la librería Livac Codec, que es la librería líder en conversión de audio y vídeo, ¿no? Uno de los codecs más populares. Es, entre otros, el codec que hace que funcione, por ejemplo, programas tales como VLC y otros muchos de los que existen en el mundo de software libre, ¿no? Los reproductores libres. Casi todos funcionan gracias a FFmpeg y a las librerías de Mencoder. Todo esto surge porque esta mañana David quería convertir un vídeo, aún no sé de qué, y se encontraba con no, problemas. No era yo, era el becario del laboratorio. Ah, bueno. Claro, y era sobre el plegamiento de una proteína un poco complejo que no salía del todo bien para que fuera comprensible. ¿Y funcionó? No, de hecho te va a escribir porque tiene una serie de dudas, así que ya para el consultorio libre del jueves que viene vamos a ver cómo aplicar al plegamiento de proteínas la simulación dinámica molecular aplicado al plegamiento de proteínas, folding, es el nombre técnico, y utilizando software libre. Porque estaba con el Windows Media Player, entonces le dije yo, quita eso de ahí ahora mismo, es que estos becarios se te suben a las barbas, entonces de ahí viene todo este proceso que vamos a hacer en dos partes. ¿Has hecho una desinstalación de Windows? ¿O? Sí, intentaré desinstalar al becario, pero no se dejaba el cabrón, clavaba ahí las uñas, pero bueno, como vi que no lo conseguía... Le puse Linux y ahora estamos intentando pelear para conseguir hacer bien la instalación de un programa relacionado con el FFmpeg. Pero perdona que te he interrumpido, continúa. No, ha sido una interrupción bendita. El FFmpeg es un programa de línea de comandos, o lo que es lo mismo, su manejo es bastante hostil para aquella gente que no está acostumbrada a teclear comandos en un terminal. Como los becarios. Como los becarios, por ejemplo. De investigación. Ya sea una ventana de MS-DOS, de aquellas antiguas, ¿no? O ya sea un terminal Linux o un terminal de Mac o cualquier otra variante, ¿no? De los distintos sistemas operativos donde se puede correr FFmpeg. FFmpeg, aparte de ser esto, ¿no? Ser esta herramienta de línea de comandos, es la forma en la que se denominan el conjunto de herramientas que forman esta librería, ¿no? el FF Server, que es un servidor de streaming multimedia, el FF Play, que es un reproductor de vídeos y de audios, un reproductor que reproduce gracias a estas librerías, las librerías de utilidades, la Libac Codec, que es la que hacía mención al principio, que es la librería fundamental, que es la que se encarga de hacer que el FFmpeg pueda reproducir o convertir multitud de formatos, y bueno, otra serie de librerías complementarias a esta que aumentan aún más la compatibilidad del mismo, ¿no? El número de formatos es casi inabarcable, o sea, prácticamente cualquier cosa puede ser reproducida, ya sean formatos QuickTime, DV, WAV, Real Audio, formatos de compresión en H.264, lo que es lo mismo MP4 con ese tipo de compresión, PGM, JUV, MP1 y MP2, por supuesto, DIVX, XBIT, etcétera. Prácticamente casi todos los formatos, y está en constante renovación, con lo cual es bastante posible encontrar nuevos formatos, y casi todos los que no soporta o los que no soporta, digamos, con resultados satisfactorios, pueden ser resueltos por MEncoder, que es la librería que se desarrolló para el MPlayer, un reproductor también libre y bastante famoso en el mundo de Linux y disponible en otras versiones para plataformas de Windows o Mac, y que es también una librería bastante potente, capaz de reproducir y de codificar bastantes formatos de vídeo y audio. Entre estas dos librerías, prácticamente se puede hacer conversiones de cualquier formato a cualquier formato. Si bien con algunos formatos más modernos hay que añadir pequeños complementos adicionales a las instalaciones que suelen encontrarse en las propias páginas de FFmpeg, que es ffmpeg.org. Para todos aquellos que tengáis ya interés en probarlo, y no tengáis ningún tipo de ganas de tener que teclear en terminal o similares, podéis instalaros numerosas herramientas gráficas que llevan de fondo esta librería. En algunos casos hay que hacer la instalación de la librería por un lado y de la herramienta gráfica por otro, en entornos como por ejemplo Mac o Linux es bastante habitual, y en entornos Windows muchas veces el propio autoinstalador instala la librería para que sea todo mucho más sencillo y no tengas que preocuparte de buscar luego los codecs. Para Windows está disponible FFDSAW, que son tryouts, porque es la renovada FFDSAW que cayó en desgracia. El desarrollador decidió abandonar el proyecto hace un año y algo aproximadamente. ¿Qué pasó? ¿Le dejó la novia? ¿Se deprimió? Es que estos geeks son muy sentidos, ¿eh? No, pero aparece una vez que pillan, cuando les dan las patadas se quedan muy tocados. No aparece la historia negra del proyecto por ningún lado, pero sí que es cierto que FFDSAW, como comentaba, se dejó de desarrollar en 2007, y más o menos en ese mismo año un grupo de gente vinculados al foro de Doom 9, pues gente con mucha vida social, como suele decir David, decidió tomar el proyecto y seguir adelante con él. Y montó FFDSAW Tryouts, que es una continuidad de este conversor basado en la galería FFmpeg, y que constituye pues un instalador sencillo de FFmpeg para Windows. Y además incluye compatibilidades con H.264, XDIF, DIVs, etcétera, nativas con otras galerías distintas, etcétera. Permite numerosas opciones y, bueno, pues como comentaba, es tan fácil como descargarte un exe, instalarlo y disfrutar de él. Por supuesto, licencias GPL, que son las mismas que tiene la galería FFmpeg, es todo licencia libre. Y aparte del FFD Win, el que comentaba ahora mismo, el FFDSAW, perdón, existe otra variante que es WinFF, casi todos los nombres llevan bastantes Fs, en alusión a la herramienta principal, que también viene a hacer lo mismo, a utilizar la librería de FFmpeg para hacer la conversión entre múltiples formatos. Está disponible para Windows 95, 98, Mi, NT, XP, Vista, para Debian y Ubuntu, Y también está disponible en numerosos idiomas, aparte de sistemas, ¿no? ¿El de Windows 95 es porque es una herramienta que viene de antiguo o porque la gente tiene mucho tiempo libre? Pues si no, no le veo yo demasiado sentido. No tengo ni idea por qué se mantiene la compatibilidad con Windows 95. porque además habrá pocos Windows 95 con conexión a internet, por aquella época no era algo muy normal. Donde se podía practicar el famoso ping de la muerte, que era la pregunta sí. más habitual de los foros de Lammers, ¿no? O sea, ¿cómo puedo reventar una contraseña de Hotmail? ¿Cómo hacer el ping de la muerte? Bueno, pues WinFF es un programa que sí que podréis correr en Windows 95 para aquellos nostálgicos, y además lo podéis hacer en brasileño, portugués, búlgaro, chino, danés, inglés, francés, etcétera, etcétera, etcétera, y entre ellos el castellano, con lo cual os será útil a los que estéis escuchando el programa. Sí, que suele ser su lengua nativa, más que nada. Sí, por eso lo comentaba. Y bueno, y luego aparte de estas dos herramientas que funcionan sobre Windows, existen otras para Linux, ¿no? Existe un gestor gráfico que es el Converter, que... Con K, ¿verdad? Sí, con K. La gente luego lo quiere buscar en su buscador favorito. Converter con K, porque funciona en KDE, es para el escritorio KDE, que funciona con galerías de Mencoder y que también es compatible con numerosas conversiones y formatos, ¿no? Puede hacer, pues como comentaba antes, conversiones entre distintos formatos con solo un clic desde la pantalla gráfica de tu KDE. Junto a esto está también otro de los habituales, que es el conversor XMFF MPEG, un nombre bastante largo, XMFF MPEG, que permite convertir también los formatos utilizando la librería FFmpeg. Y bueno, pues para terminar, para aquellos que utilicéis Mac, existe también una alternativa que carga las librerías tanto de MPEG-DOCS-ENC, que es otro codificador y multiplexador de MPEG-2, como las que ya habíamos comentado de FFmpeg y... vaya trabalenguas tengo hoy de nombres. Sí, y Mencoder, la gente como yo tengo que tomar nota, vamos, esto parece, yo que sé. Sí, no, la verdad podría haberle puesto unos nombres más. Otra vez que tienes un autodefinido, lo lees y que la gente ahí te intente seguir. No, es que la gente nombra a lo loco y luego no se da cuenta de que hay que explicar. Claro, tú no te lees antes lo que te imprimes y pasa lo que pasa. No, de todas formas, ¿te comprometes a hacer un pequeño resumencito mínimo de lo que has hablado para la web, para ponerlo en el blog del programa? Por supuesto. Para que la gente respire tranquila, porque la gente está traumatizando un poco. Lo haremos, pero antes vamos a terminar con la última utilidad, el último entorno gráfico para Mac, que es FFmpeg, igual que se llama la librería, X, añadido, todo junto. Sí, justo, además está desarrollada por un francés, con lo cual seguramente la pronunciación será muy parecida. Incluye un montón de utilidades y, como decía, compatibilidad con más librerías de lo normal. Y bueno, permite hacer lo mismo que todas ellas, ¿no? La conversión de archivos, añadir subtítulos, por ejemplo, la multiplexación, el cambio... ¿Climático? ¿El qué? Cambio climático. No, es que si no se hacen muy áridos estas cosas muy técnicas, Nacho, ¿sabes? Perdóname. Más descolocado, yo que estaba aquí totalmente entregado a la sección. No, es que te veía lanzando otra vez 100 siglas, digo, sí, hay que pararlo. Bueno, pues un montón de cambios sobre tus archivos, y entre ellos, ya para terminar, nos ha servido para que hoy pueda sonar la música del programa, convertida desde los formatos de algún reproductor web, de donde fue asaltada hasta... Un MP3, ¿no? Sí, pero no era exactamente. Iba, bueno, da igual. Digamos que ha llegado hasta nosotros, de alguna manera. ¿Darás alguna vez el truco para craquear reproductores web que no dejan la descarga de música? ¿Tú cuando estás emitiendo algo por streaming, cómo craquearlo? ¿Tú lo harías? Simplemente a título informativo para que la gente que hace esos reproductores sepa cómo parchearlos, ¿no? Evidentemente no queremos invitar a que la gente se craquee las canciones. ¿Dónde va a parar? En este caso ha sido muy sencillo. Porque la propiedad intelectual ahora es un derecho fundamental. Por supuesto. Pero que todos aquellos que queráis, que con los maravillosos complementos de Firefox... Uh-huh. Uno de los muchos que hay de download que descargan todo aquello que esté apuntando. Que buscaste la carpeta TMP y ya está. O sea, no te tires el rollo, conocemos todos. Se los baja el solito. Ah, muy bien. Es mucho más útil. Te baja un maravilloso punto SWF, que luego le tiras encima al FFmpeg, que lee cualquier cosa que le eches, y lo convierte en MP3. O sea, que toda esta ristra de siglas que has dado, efectivamente, tiene una funcionalidad real, ¿no? Sí. Que es para craquear reproductores web con música o vídeo. Bueno, hay otras cosas muy útiles que hacer, como convertir formatos. Ya, pero la gente lo que quiere es porno y eso, y craquear. Claro, tener tu DVD, convertirlo a MPEG para guardarlo en tu disco duro, MPEG 4 o XBit, para que te ocupe mucho menos y tenga mejor calidad, etcétera. Ahora estás hablando ya en cristiano, ahora sí que la gente, la audiencia, la has despertado. ¿Y las canciones de MySpace también? ¿Podríamos guardárnoslas así? Pues no he hecho la prueba. La verdad que alguna de las he grabado directamente con utilidades que graban audio de sistema. Con una grabadora yo, en el altavoz. Uy, hay cosas mucho más simples. Algún día hablaremos de ellas. Venga, pues te comprometes a hacer un index sonoro de craqueo para ayudar a los desarrolladores a que no les roben las canciones. ¿Cómo grabar tus canciones de internet? Con vistas a la autodefensa digital, ¿eh? Claro, por supuesto. No, no. Con calidad original. Exacto. Y pedimos a la coalición que nos patrocine. Por supuesto. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias. Nada, a todos aquellos que no habréis entendido algo, os animo a que naveguéis a nodo50.org, el 50 con número barra comunes, y seguramente entre hoy y mañana habrá una lista de enlaces y un pequeño resumen de qué era todo esto, con muchas Fs, muchas Ms, muchas Ps, Es y Gs. Sí, bueno, una advertencia a nuestra querida y masiva audiencia. Es que cuando Nacho dice que entro yo mañana, que decide pasado o el lunes, ¿sabes? Pero bueno, que sí, que estará en la web, en algún momento. Dejando en entredicho mi compromiso, de verdad. No, porque eres una persona muy ocupada, todos lo sabemos. Bueno, ¿qué va a sonar ahora, Elena? Que tenemos un descontrol con lo de la música, nos pisamos los temas, le cambiamos los títulos. Vamos a ver si ahora anunciamos una canción y ponemos la adecuada, a ver si lo conseguimos. Venga. Esta es una canción dedicada tanto a David como a Nacho, porque creo que mira, el título os viene muy bien a los dos. A Nacho, que se queda sin aliento mientras nos explica algo que nos cuesta entender, y a David, que se gasta cada noche en las noches de Madrid. Ya será menos. Sin que tampoco lo podamos entender. La canción se llama Hasta que el cuerpo aguante. Pues va bien, ¿no? Sí, va bien. Y el autor es Dominica, que canta incluso un par de líneas en castellano, por eso se llama así, no es que la haya traducido. Dominica estará cantando esta canción y otras más esta noche en el Noi Club. No vayáis, porque no hay entradas, está agotada desde hace 3 días. La gente que salga por Malasaña, que hoy está muy divertido. Sí, sí, sí. Todo por la plaza del 2 de mayo, son muy animado. También pueden ir a ver a Cuerpos, a la pequeña Betty, por ejemplo, o si no, acabar la noche, sin duda en el Garaje Sónico. Habrán tenido que cambiar la sala porque ya no hay conciertos en la pequeña Betty. Ah, ya no. Ya no, han tenido que cambiar la sala. Que la gente busque su buscador favorito Cuerpos hoy, sé que tocan, pero han cambiado la sala. Veamos, a ver, ¿dónde? Ah, entonces creo que es en... la UAT. Claro, pero es como no damos una hoy, Elena. No. Nosotros con el tema musical siempre lo llamamos milimétrico, de agenda, títulos, discos, y hoy estamos un poco confusos. Cualquier caso, tema de cierre de salas también es un buen tema para tratar algún día. ¿Necesitamos o no necesitamos las salas de Madrid y del resto de ciudades? Bueno, así que vamos a escuchar la canción de Dominica, de su último y bellísimo disco, Hasta que el cuerpo aguante. Y luego llamaremos a Eduardo Arcos. Il fera tous les bars de la terre, il ira où on ne le connaît pas, tanguera sur les fuseaux horaires, fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra, il retrouvera partout un frère, à Shanghai, Séville ou Luanda, il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera, il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va, il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra, roulera sur les deux hémisphères, va savoir où il se réveillera, il promènera sur lui le parfum de quelqu'un dont ne lui reviendra ni la voix, ni le regard, ni rien, et dans le premier bar entrera, il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, ira. basta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il fera tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra. Il fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre. Sans être sûr qu'on en reviendra, sans être sûr. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Ahora espero que hayas escuchado un poquito Eduardo Arcos, también conocido como E. Arcos, dentro de la blogosfera, algo de la canción de Dominica. Eduardo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido a Comunes. Te preguntaba, Elena, si habías podido escuchar la canción de Dominica, si te había gustado. No, prácticamente escuché el final, no pude escuchar la canción completa. Ah, bueno, bien, no pasa nada. Bueno, pues muchas gracias por concedernos una entrevista a Comunes. Y bueno, a lo mejor hay gente que Eduardo Arcos no le suena, pero si decimos Alt 1040 sí que la cosa le empieza a sonar más. ¿Cómo surge exactamente el blog Alt 1040, Eduardo? En el 99, en 1999, trabajaba en una empresa en México que se llamaba Sintética, y estábamos hablando de crear algún tipo de publicación al cual algunas personas pudieran escribir de cosas de su vida diaria. Entonces, en esa época encontré un par de blogs, que evidentemente no tienen nada que ver a cómo se hacen los blogs ahora, pero encontré un par de blogs y dije, ¿por qué no hacemos un blog grupal donde metemos 10 personas y empezamos a escribir de cualquier cosa que se nos ocurra? Entonces, así empezamos, se llamaba El Cráneo, ese blog, era algo bastante, bastante diferente a lo que se hace ahora. Y en 2000, en el 2000, como 6 meses más tarde, empecé un blog personal por mi lado, el cual en algún momento me harté de escribirlo, y entonces dije, voy a hacer algo un poco más orientado a tecnología y a cosas que me interesan, y entonces en 2002 empecé Alt 1040. Desde el 2002 hasta ahora, ¿has cambiado la orientación o el tipo de contenidos de los que se ha ido nutriendo Alt 1040, después de haber renunciado a hacer un blog más de contenido personal hablando de tu vida? ¿O más o menos hay un hilo conductor en los contenidos que ha habido en el blog durante todos estos años? Yo creo que ha cambiado bastante, ha sido bastante tiempo, y en un principio mezclaba un poco el tema de la tecnología con el tema personal, y era mi blog únicamente, lo escribía básicamente yo. A partir del 2005, que empecé Hipertextual, lo profesionalizamos bastante, vendemos publicidad, etcétera, y también empecé a darle espacio a otras personas, y de hecho ahora escribimos 5 personas en el blog, y de hecho ellos escriben mucho más que yo. La tecnología siempre ha sido el hilo conductor, pero ahora estamos mucho más enfocados en temática geek, todo lo que le puede interesar a los geeks. Antes has comentado, sí, un poco de refilón, lo de que es Hipertextual. Coméntanos, para quien no sepa qué es esa iniciativa y en qué estado de salud se encuentra ahora. Vale. Alrededor del 2003-2004, cuando escribía Alt 1040 y únicamente escribía Alt 1040, por un hobby me di cuenta que había una oportunidad comercial con el tema de los blogs. Sobre todo, no tanto con los blogs, al ser el blog es simplemente el formato o la herramienta, sino con el tema de enfocarte en un nicho, enfocarte en una temática muy específica, y el interés que creabas y la audiencia que creabas a partir de ese nicho. Entonces, veía que mucha gente empezaba a entrar al blog, que tenían un interés en común, que era la tecnología, el internet y demás, y que ese contenido se podía vender, o sea, que podíamos nosotros empezar a poner publicidad relacionada con la tecnología y con el internet para que las personas que visitan el blog la vean. Entonces, en 2005 decidí renunciar a mi trabajo y empezar mi primer proyecto, que se llama Hipertextual, que es básicamente una red de medios. Tenemos 15 diferentes blogs de temáticas muy en específico, es decir, empezamos a repetir la fórmula de Alt 1040 con temas de videojuegos o gadgets o teléfonos móviles o cine, música, etc. La empresa tiene ahora 4 años, y en el 2008 recibimos una inversión por parte de Martín Barsavsky, y las cosas van bastante, bastante bien. justamente hoy ha sido coincidencia, hay un artículo en El País que se llama Asalariados del Blog y hace un poco de repaso de distintas iniciativas relacionadas con los blogs que se profesionalizan y formas de rentabilizarlos a través de la publicidad. Y justo, y casi al final de... del artículo da una serie de como tres consejos, ¿no? para poder vivir del blogging, ¿no? Comienza en el artículo, que es elegir una temática que sea posible rentabilizar con publicidad, la constancia, es decir, la actualización diaria, y luego una cosa desde mi punto de vista bastante importante, el ser flexible, escuchar a los usuarios. ¿Estas tres recetas te parecen adecuadas para poder rentabilizar un blog? ¿Añadirías alguna? ¿Quitarías alguna? ¿Cómo lo planteas tú? Sí, en principio. Es cierto que si te enfocas en un nicho, si eres constante, si eres necio, yo digo que para que un blog tenga éxito hay que ser bastante necio, en el sentido de que uno tiene que darle por años hasta que funcione. Pero también es cierto que es necesario en algún punto empezar a crear algún tipo de fuerza de ventas, y con eso me refiero a empezar a dejar de depender en temas como Google AdSense y salir a la calle a vender. Hay gente que es muy... Que le resulta muy fácil salir a vender publicidad, y hay personas como a mí que no me resultan nada sencillo, entonces tenemos un equipo de personas que lo hacen. Entonces, como hobby, es cierto que un blog, si empiezas desde cero y lo capitalizas con Google AdSense, que es como un poco lo enfocan en este artículo, como hobby puedes sacar dinero, pero si quieres profesionalizar y empezar a realmente vivir del blog y empezar a pagarle a otros autores para que escriban en tu blog, hay que ir un poquito más allá, y ese más allá es la parte en realidad un poco más complicada, porque empiezas a competir contra otras personas. Cuando estás trabajando con Google AdSense, pues básicamente ganas lo que te llega y no estás compitiendo, pero cuando sales a la calle a vender, te empiezas a encontrar con que otras compañías también lo están haciendo y tienes que pelearte por el cliente, y las cosas se ponen mucho más difíciles. Entonces no es tan sencillo, tampoco es la cosa más complicada del mundo, pero en realidad llevar un blog profesional y ganar dinero, y ganar realmente dinero con el blog, es mucho más que simplemente encontrar un nicho y escribir. La verdad que cualquier persona que se haya conectado a internet número suficiente de veces y haya utilizado algún buscador, o sea, empleado de buscadores en genérico, no me gusta hacer publicidad gratuita, yo creo que alguna vez habrá caído siempre o en Alt 1040 o en Microsiervos. Hablo de blogs de habla hispana, evidentemente, pues Alt 1040, Microsiervos, Genbeta. ¿Se hacen muchos amigos y muchos enemigos en esto del blogging en internet? ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de todos estos años? ¿Hay una competitividad más o menos sana o no necesariamente? Mira, el tema de, bueno, con los tres que mencionaste. Sí, Genbeta, así por poner tres ejemplos y los más conocidos. Sí, Genbeta pertenece a Weblogs SL, Microsiervos y, bueno, y Alt 1040, que pertenece a Hipertextual. En general, nosotros esas tres partes nos llevamos muy bien. Yo considero a Julio Alonso amigo mío, que es mi principal competencia básicamente, y la verdad es que me llevo muy bien con él. Con los Microsiervos también me llevo muy bien. De repente sucede que hay competencia y la competencia se pone un poco rara. Suele suceder entre editores de Hipertextual y entre editores de Weblogs SL. Han habido un par de peleas por ahí, pero nada muy grave. Creo que al final, cuando estás compitiendo en una industria que al final es muy pequeña, la industria del internet en España y en Latinoamérica sigue siendo súper pequeña, en vez de pelearte y en vez de competir, uno debería de apoyarse. Al final, si a Weblogs SL, por ejemplo, le va muy bien, de manera indirecta Hipertextual también, y viceversa. Entonces, por el momento nos llevamos muy bien. De repente hemos tenido un par de peleas, pero nada grave. Una cosa quería comentarte: al igual que hace tiempo nadie podía prever el enorme éxito de los SMS, de los mensajes de texto, ahora de una idea aparentemente sencilla como es Twitter, ¿no? Con esos canónicos 140 caracteres, la verdad que ha sido una explosión total. De hecho, ahora ya va a empezar a ser rentable, pues con el acuerdo al que ha llegado con Microsoft y con Google. ¿Qué percepción tienes tú de Twitter? ¿Cómo te parece este fenómeno? Porque yo creo que sí que ha tenido una componente de imprevisibilidad tremenda, ¿no? Ha sido un pelotazo impresionante. ¿O tú más o menos podías ver que podía ser una herramienta tan masiva? No, yo creo que nadie se imaginaba que Twitter iba a llegar a lo que es hoy. Creo que lo que realmente hace Twitter, lo que realmente le da valor a Twitter y lo que lo hace tan increíble y tan especial, al menos para mí, es el tema del tiempo real, el poder estar en contacto constante con un grupo de personas, que son las personas a las que sigues, en tiempo real, el poder leer en este mismo segundo lo que le está pasando a otra persona. Y eso, ese fenómeno, creo que se va a empezar a replicar con otras herramientas. No va a estar limitado únicamente a Twitter. hace falta que otras compañías y que otras personas tengan ideas y que realmente aprovechen este fenómeno del tiempo real, pero va a pasar. Y vamos a ver que se va a repetir esta como obsesión por algo, como sucede con Twitter. A mí me encanta Twitter. Yo cuando empecé a usar Twitter, esas cosas que sientes de que aquí hay como algo que va a cambiar la vida de mucha gente, y fue lo que al final pasó con Twitter. Perdona por volver al tema de la pregunta anterior, pero me estaba surgiendo una duda. Si hay profesionalización y comercialización en blogs como al 1040, ¿por qué debemos de seguir considerándolo blogs? Porque tengo la impresión de que los seguimos llamando así y los seguimos queriendo ver de esa manera porque vende comercialmente más, porque es más fácil comercializar un blog y hacerlo popular que si fuera una revista digital. Bueno, blog, cuando yo me refiero a un blog, me refiero al formato, que es que la anotación más reciente está arriba y la siguiente abajo y abajo y abajo. Efectivamente, los blogs, especialmente los comerciales, están girando hacia ser medios, simplemente medios, que tienen un formato que se parece a un blog, pero no necesariamente es un blog, aunque creo que al final un blog es lo que queramos que sea, siempre y cuando tenga un par de características en común, que es esto del ordenar artículos por fecha. Yo creo que es suficiente para llamarle a un sitio blog. Entonces, efectivamente estamos poco a poco yendo hacia lo que los medios electrónicos o tradicionales han estado haciendo mucho tiempo, pero creo que al final creo que el formato sigue siendo un blog. Tal vez no tienen nada que ver con un blog personal de una persona que lo abrió simplemente porque quiere escribir lo que le pasa en su vida, pero el formato sigue estando ahí. ¿Qué tipo de licencias utilizáis para aplicar los contenidos que hay en tanto en AL1040 como en Hipertextual? Usamos la licencia más liberal de Creative Commons, que significa que cualquier persona puede tomar nuestros contenidos, aunque sea de manera comercial, y usarlos y reusarlos como quieran, y simplemente pedimos la referencia. Es decir, si tú tomas un texto de mi blog, lo puedes publicar en tu propio blog o en tu revista o mencionarla en un noticiero en la televisión, pero simplemente hacer referencia al artículo original. De hecho, últimamente en Canal 4 en España, están usando algunos de nuestros contenidos y mantienen y respetan la licencia, lo cual me agrada mucho. Siempre mencionan de dónde sacaron el contenido y eso me agrada bastante. Sí, porque además la verdad que en medios, la versión digital de medios convencionales, la verdad que sí que han dado bastantes casos de copias y pegas escandalosos y sin ni siquiera mencionar de dónde lo habían sacado. Sí, ahí está mal, evidentemente está mal tomar texto sin mencionar la fuente. En nuestro caso, y entendiendo cómo funciona Internet, y de hecho al final los blogs son mucho de referencia, nosotros referenciamos muchos textos, citamos bastante, reproducimos muchos contenidos, consideramos que la mejor forma de retribuir a ellos es que nuestros contenidos también estén de la manera más libre posible, y es simplemente manteniendo al autor, a los bloggers, manteniendo la autoría de los bloggers, pero que cualquiera pueda tomar los textos y referenciarlos y usarlos como les dé la gana, siempre y cuando nos referencien de vuelta. Hablando de iniciativas con licencias libres o como se quieran caracterizar, creo recordar que hace tiempo hiciste unas declaraciones un poco polémicas sobre Wikipedia. ¿Qué percepción tienes ahora del proyecto, ahora que ha crecido tanto y es totalmente mainstream, incluso se cita en telediarios y en radios y públicas, etcétera? No recuerdo qué dije de la Wikipedia. sobre la Wikipedia, que eras un poco crítico, ¿no? con los contenidos de la Wikipedia. ¿Puede ser o no? Me estoy confundiendo. En algún momento era crítico con la manera en la cual la Wikipedia en español se llevaba por algunas personas. Porque me tocó alguna vez colaborar con algún texto, pero fue un tema muy puntual. Creo que justamente esa libertad que tiene Wikipedia de que cualquier persona puede editar debería ser respetada por algunos de los editores que están dentro de la Wikipedia. Entiendo que tienen que mantener cierto nivel editorial, cierto nivel de control sobre qué contenidos se publican o no, pero también creo que no deberían de olvidarse lo que significa la Wikipedia, que es una enciclopedia libre, donde cualquier persona puede editar y cualquier persona debería poder aportar a un tema. Y siento que a veces a algunas personas eso se le olvida. Sí, aquí somos muy conscientes de ello aquí en el programa, porque aquí la colaboradora Elena, de todo el número de un gran número de artículos que había metido, le borraron todos. no perdonó ninguno. Entonces yo creo que sí, con la Wikipedia en castellano hay un problema, que incluso no sé si hay algún tipo de bot, porque otra gente que hemos entrevistado en el programa a lo largo de todo este tiempo, la queja siempre es la misma, ¿no? Que es francamente difícil que algún artículo o alguna modificación perdure, ¿no? Sí, usan como excusa si el contenido es enciclopédico o no. Y es sumamente subjetivo el determinar si un contenido es enciclopédico o no, y de hecho en la Wikipedia en inglés ese argumento prácticamente ya no se usa, mientras que los editores de la Wikipedia en español lo siguen manteniendo, y me parece bastante conservador, y es muy raro porque la Wikipedia es sumamente libre y debería ser totalmente lo contrario, debería ser totalmente abierta y no tener a estas personas constantemente borrando textos y diciendo que esto no debería estar, etc. La verdad que se nos está acabando el tiempo, Eduardo, pero no quería despedirme de ti sin preguntarte, que sea muy someramente, ¿qué te parece estos cambios legislativos que están impulsándose, por ejemplo, en España con todo el tema de la propiedad intelectual en Internet, ¿no? Con cierre de webs, de descargas, incluso de enlaces, haya o no haya ánimo de lucro? ¿Cómo valoras todo esto que está pasando? A mí me parece bastante vergonzoso lo que está tratando de hacer el gobierno en España con el tema de las descargas y los enlaces a las descargas. Me parece que no entiende. A veces quisiera pensar que el problema es que no entienden Internet, que no se dan cuenta que el Internet realmente no puede ser controlado de ninguna manera, por más que intenten una y otra vez de hacerlo. Y realmente me gustaría pensar que no se trata de que son personas súper súper malas y que nos quieren controlar y que quieren poder decidir qué se publica o qué no se publica en Internet, o qué podemos o qué no podemos hacer en Internet. Pero es que realmente están luchando con un control, están empezando una guerra perdida. No puedes controlar el Internet, es que no se puede, así no funciona. La estructura misma, la estructura básica del Internet, no permite el control de nadie. Y creo que están luchando una guerra total perdida, algo que definitivamente no van a poder lograr. Me parece vergonzoso, me parece terrible la manera en cual lo han llevado a cabo, la manera en cual primero dijeron que iba a pasar, luego que no, luego que sí, la forma en que han filtrado los contenidos de la ley a un medio en específico, al país. Me parece que lo han hecho muy, muy mal. Pues Eduardo, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un verdadero placer. Gracias a ustedes. Mucha suerte con tus próximas iniciativas y estamos en contacto. Un abrazo. Vale, gracias. La verdad que me da mucha pena cortar ese temazo de los Raybonettes, Free to Walk, una vez más ahí de homenaje a Jeffrey Lee Pierce. Y bueno, pues estamos ya con la agenda en los pocos segundos que nos queda de programa. Como comentamos antes, hoy hay una jornada muy interesante, un debate ahí en el Media Lab, que es Nuevas Economías de la Cultura y Empresas del Procomún, cosa que viene pues bastante a colación por los problemas económicos que está pasando Jamendo, que fue una de las primeras iniciativas en intentar comercializar música libre y que está en venta, y además que había algunos usuarios ahí bastante descontentos, ¿no? Tú escribiste recientemente algo al respecto, ¿no, Elena, con Jamendo? Lo de Jamendo ha sido tremendo. Ahora lo que hay que investigar es qué alternativas existen ya y de ellas cuál puede ser la más interesante, la que dé más libertad a los usuarios para subir sus canciones, la que mejor gestione, y bueno, y si ninguna de ellas convence, pues habrá que crear otra, ¿no? El caso es que sí que se necesita un buen repositorio. Vais a hundir otro servidor, ¿no? Eso también es un buen punto de vista. Pues, ¿queréis comentar algo más de agenda? ¿Algún evento que tengamos que reseñar? O si no, pues nos despedimos ya hasta la semana que viene, con el compromiso que has tenido, Nacho, de actualizar el blog y unas clases magistrales de craqueo, te recuerdo. Sí, es cierto, no sé por qué lo he hecho. Claro, craqueo para que los programadores aprendan a defenderse de esos craqueos, evidentemente. La gente tiende a pensar mal. Niños, no lo hagáis en casa. Exacto. Script Kiddies, no os paséis. Así que nada, nos vemos el jueves que viene aquí en Comunes. To the freedom.